Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, contentos y que hayan descansado. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit. Está lloviznando en algunas partes, está cayendo un poco de lluvia. Así que las personas que todavía no salen de sus hogares, pues hagan preparados. Tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 47, con una probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan lloviznas, temperatura máxima de 59, mínimas de 50, con probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 66, mínimas de 50, con cielos soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 69, cielos parcialmente soleados, mínimas de 51, con una probabilidad de un 40% de precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan temperatura máxima de 58, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 100%, nos dice aquí el pronóstico, de que caigan chubascos el próximo lunes. Siguen las probabilidades de lluvias para la próxima semana también, entonces parece que no se quieren ir. También hay una alerta meteorológica. Ayer les había comentado que a las 6 de la tarde iban a comenzar estos vientos muy fuertes, que eran en Logan, en Ogden, en Wasatch Front y cuáles otras áreas. Bueno, ayer estaban en alerta amarilla, ahorita están en alerta roja, o sea que los vientos van a continuar hasta la 1 de la tarde. Se pusieron más fuertes desde las 11 de la noche, 11:55 de la noche, nos dice aquí la advertencia meteorológica. Y van a continuar hasta el día de hoy, hasta la 1 de la tarde. Las áreas afectadas es Northern Wasatch Front, Cache Valley, Utah Portion. Esas son las áreas afectadas que van a continuar hasta la 1 de la tarde el día de hoy. Y también Brigham City, Ogden, Farmington, Centerville y Bountiful son las otras áreas, incluyendo Logan, son las áreas también que se van a ver afectadas. También Smithfield. Entonces, si ustedes se van a dirigir, pensaban dirigirse hoy en día hacia Brigham City, hacia la parte noroeste de Wasatch Front, Ogden, Farmington, Centerville, Bountiful, Cache Valley, Logan o Smithfield, tengan mucha precaución porque los vientos vienen de la parte este de 25 a 45 millas por hora en el área local y pueden alcanzar a aumentar hasta 65 millas por hora. Está muy, muy loco el clima, hay que tener mucho cuidado donde sea que anden. Tal vez estas áreas que yo mencioné pueden no estar incluidas otras áreas, así que donde sea que ustedes anden, manejen con mucho cuidado. Si se llegan a manifestar estos vientos tan fuertes, pues la recomendación es que no sigan conduciendo si van a estar a 65 millas por hora estos vientos, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Tres muertos por un violento tornado en Missouri. Al menos tres personas murieron en un violento tornado que sacudió el estado de Missouri en el centro de Estados Unidos, informaron este jueves fuentes oficiales. Las autoridades lanzaron una alerta de emergencia en Jefferson City, la capital del estado, y pidieron a sus habitantes que buscaran cobijo ante las fuertes lluvias, vientos y tormentas que también afectaron a las ciudades de Oklahoma y Kansas. Confirmado un violento tornado, protégenos, advirtieron en Twitter desde el Servicio Meteorológico Nacional. Esta agencia estatal también publicó imágenes en las que se observaban importantes destrozos en Jefferson City, como árboles arrancados o postes y tendidos eléctricos tumbados. Los servicios de emergencia informaron puerta a puerta a los residentes y también les advirtieron ante inminentes inundaciones. Unas 3.500 personas se quedaron sin electricidad a causa del tornado, fue lo que indicó en Facebook la compañía eléctrica Liberty Utilities Empire District. La alerta de tornado llegó este jueves a primera hora de la mañana a la ciudad de San Luis, en el este de Missouri. Y Emiliano Salinas, el hijo del expresidente de México Carlos Salinas, al que vinculan con una secta sexual de Estados Unidos. El nombre de Emiliano Salinas, el hijo del presidente Carlos Salinas, de 1988 al 94 fue presidente, vuelve a sonar por estos días en México, pero nada tiene que ver con las historias rosas que protagonizó durante los últimos años. Él también esposo de la popular de telenovelas Lúbica Paleta, fue señalado durante un juicio en Nueva York como uno de los presuntos cómplices de Kate Ranier, el líder de NXIVM, SIM, la oscura organización de autoayuda acusada de crear una secta de esclavitud sexual. Hasta este miércoles, Salinas no se había pronunciado sobre el señalamiento. Sin embargo, cuando algunos medios lo asociaron al esquema el año pasado, rechazó categóricamente las acusaciones y condenó cualquier forma de violencia, sometimiento, intimidación, presión o abuso en contra de persona alguna, especialmente las mujeres. Sim, según las denuncias, llegó también a México, donde los talleres que impartían, conocidos como Executive Success Program o Programas de Éxito Ejecutivo, eran dirigidos por Emiliano Salinas. Según la Fiscalía estadounidense, el mexicano actuó como co-conspirador de Rainier, que era presuntamente crear cuentas de correo para desacreditar a los detractores de la secta. De acuerdo con la acusación, Rainier dirigía un sistema piramidal compuesto por un maestro y esclavos en el que las mujeres eran marcadas con sus iniciales como si fueran ganado y obligadas a mantener relaciones sexuales con el jefe. Rainier, que fue capturado en una lujosa villa en Puerto Vallarta y cuyo juicio se realiza por estos días en Estados Unidos, está acusado por tráfico sexual de mujeres, fraude y conspiración a través de una red que se extendió también por Canadá y Guatemala. Hasta la fecha, ni Salinas ni otros 6 mexicanos investigados por la participación en la secta enfrentan cargos penales en México o en Estados Unidos. Y la cascada de empresas que están rompiendo vínculos con Huawei tras la ruptura con Google. Tras el anuncio de Google de que ya no trabajará con Huawei, cada vez más empresas están rompiendo con el gigante tecnológico chino, el segundo mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo. La última que se sumó a la lista es el conglomerado japonés Panasonic, quien anunció la suspensión del envío de ciertos componentes a Huawei para cumplir con las restricciones de Estados Unidos. La semana pasada, el gobierno estadounidense puso a Huawei en una lista de empresas con las que las firmas estadounidenses no pueden hacer negocios a no ser que tengan una licencia. Panasonic, que fabrica componentes utilizados en smartphones, dijo que la prohibición se amplía a los productos que tienen un 25% o más de materiales fabricados en Estados Unidos. Panasonic ha dado instrucciones a los empleados para que detengan las transacciones con Huawei y sus 68 afiliadas por la prohibición de Estados Unidos, dijo la firma en un comunicado al que tuvo acceso la BBC. La empresa no especificó qué componentes estaban sujetas a las restricciones de Estados Unidos. Sin embargo, Panasonic dijo en su página web en China que le continuaría vendiendo algunos componentes a Huawei. Por su parte, el también conglomerado japonés Toshiba anunció el jueves que había suspendido los envíos a Huawei para verificar si sus productos incluían componentes fabricados en Estados Unidos. El pasado 15 de mayo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva por la cual prohibía a las empresas estadounidenses utilizar servicios de firmas de telecomunicaciones extranjeras que pongan en peligro la seguridad del país. Y una mexicana embarazada se refugia en iglesia de Chicago tras recibir una orden de deportación. Una embarazada se refugió en una iglesia en Chicago después de recibir una orden de deportación que le exige salir de Estados Unidos a más tardar el jueves. Adilene Marquina, de 34 años, quien pasa por un embarazo de alto riesgo y tiene temor de regresar a México, se está quedando en la iglesia Misión Fe, Vida y Esperanza en el sureste de Chicago, fue lo que reportó el día martes la radio Webs. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene una política contra arrestar a gente en lugares de oración. Marquina llegó a Estados Unidos en el 2015 buscando asilo político para evitar el pago de extorsión que los cárteles del narcotráfico le pedían para mantener abierto su negocio. Esperó 4 años para que un juez fallara sobre su caso. A ellos no les interesa la vida de mi hija, declaró, porque ni siquiera se han tomado la molestia de revisar los documentos que les envié que dicen que no puedo viajar. El reverendo José Landerde un líder religioso y defensor de inmigrantes de Chicago, dijo que Markina tiene una petición legítima y continuará luchando por su caso. Ella es una de decenas de inmigrantes que han buscado refugio en lugares de oración a nivel nacional desde que Elvira Arellano comenzó el movimiento en Chicago en el 2006 al quedarse en una iglesia con su hijo. Sin embargo, el caso de Markina representa un desafío. La fecha programada para que nazca su bebé es el 23 de julio y en los próximos 2 meses debe salir de la iglesia para ir al médico. En la iglesia se está quedando con su hijo estadounidense de 16 años, su hijo de 14 años que también solicitó asilo y un hijo de 3 años que nació en Chicago. Yo no me quiero separar de mis hijos, fue lo que manifestó. Y en otra lamentable noticia, muere una niña migrante que estaba detenida en Estados Unidos. Una niña salvadoreña de 10 años falleció el año pasado tras haber sido detenida por agentes fronterizos en un caso que no había sido reportado, informaron el día de ayer las autoridades de Estados Unidos. Es la sexta muerte de un menor inmigrante que se da a conocer en el último año. La pequeña murió el 29 de septiembre en un hospital de Omaha, Nebraska, por fiebre e insuficiencia respiratoria, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El departamento se empezó a hacer cargo de la niña, cuya identidad no fue proporcionada en marzo del 2018, señaló el portavoz Mark Weaver. Agregó que la pequeña era medicalmente frágil con un historial de cardiopatías congénitas. No dijo cuándo ingresó a Estados Unidos o si un padre o tutor la acompañaron. El departamento proporciona cuidados a los niños que el gobierno considera no cuentan con la compañía de un adulto. Las muertes de menores inmigrantes bajo custodia del gobierno estadounidense han provocado solicitudes para llevar a cabo investigaciones y cambios a la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. Weaver dijo que el departamento estaba comprometido a proteger a los niños que están bajo su custodia. Una ley para dar ciudadanía a indocumentados en Estados Unidos da un paso más en el Congreso. Un proyecto de ley para que los beneficiarios de los programas de acción diferida para los llegados de la infancia, el DACA, estatus de protección temporal, el TPS y partida forzada diferida, DED, accedan a ciudadanía de Estados Unidos, dio este miércoles un paso más en el Congreso para convertirse en una legislación. La medida, que fue aprobada en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes por 19 votos demócratas a favor y 10 republicanos en contra, se dirige ahora al Pleno de la Cámara Baja para someterse a votación. Es vital que aprobemos la Dream Act, Ley del Sueño. Los soñadores son nuestros vecinos y nuestros compañeros. Recuerden, 3/4 de los estadounidenses apoyan los esfuerzos para protegerlos, fue lo que dijo el presidente de ese comité, el demócrata Gerald Nadler, en la audiencia. Los legisladores demócratas en el comité defendieron que este proyecto proporcionará a los grupos indocumentados mencionados, titulares de DACA, TPS y DED, la certeza que necesitan. Esta legislación finalmente brindará certeza a los jóvenes indocumentados en este país, que son en realidad estadounidenses en todos los aspectos, excepto en papel, consideró la demócrata Sue Loughran. Por otro lado, los republicanos acusaron a sus colegas de llevar a cabo un juego político con el futuro de los jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, y reclamaron que esta ley se asocie con más fondos para la seguridad fronteriza. Y en información deportiva, Cleveland y Kansas City tendrán los drafts del 2021 y 2023. El draft de este año resultó histórico e impuso varios récords para la liga, entre los que destacan el evento de reclutamiento más visto por televisión y el que tuvo la mayor asistencia. Tal parece que la NFL ha encontrado la fórmula mágica y ahora quiere replicarlo. Este miércoles se anunció que el draft del 2021 será efectuado en Cleveland, la ciudad de Ohio. Será la sexta ciudad en la que se celebre el evento desde que la NFL decidió sacar el draft de Nueva York en el 2014. De acuerdo con los organizadores, el 2021, el draft tendrá como atracciones principales el Salón de la Fama del Rock and Roll y el First Energy Stadium, los cuales se ubican prácticamente juntos. 2 años más adelante, Kansas City será la encargada de recibir el draft. En el caso de la urbe de Missouri, el enfoque del acontecimiento tendrá como protagonistas la Union Station, histórica estación de trenes de la ciudad, y el National WWE Museum and Memorial, ambos recintos que se ubican en el centro de Kansas City. Curiosamente, la NFL no informó dónde se elaborará el evento en el 2022. Con la próxima inauguración del Estadio de Los Ángeles, no suena descabellado que la liga organice el draft en la ciudad californiana. Y en otra información deportiva, rechazan dueños de la NFL cambiar reglas del tiempo extra. Los Chiefs siguen frustrados por lo que les pasó en enero, pero por el momento la NFL no puede hacer nada al respecto. La propuesta de Kansas City para que ambos equipos tengan al menos una ofensiva en el tiempo extra fue rechazada en la reunión de dueños en Key Biscayne, reportaron varios medios en Estados Unidos. Por supuesto, la propuesta es el resultado del juego de campeonato de la AFC hace 4 meses, cuando los Chiefs fueron eliminados por los Patriots. New England ganó ese partido en la prórroga gracias a una serie ofensiva de 13 pulgadas, 75 yardas y casi 5 minutos, que terminó con el touchdown que mandó a los Patriots al Super Bowl. Y mientras Tom Brady convertía 3 terceros down y 10 yardas por avanzar, el MVP de la liga, Patrick Mahomes, nunca tocó el balón en el tiempo extra. La propuesta originalmente se presentó en la reunión de primavera de la liga, pero no tuvo suficiente apoyo por parte de los dueños de los equipos. Sin embargo, el presidente del comité de la competencia, Rich McKay, le dijo al Washington Post que los Chiefs presentarán la propuesta nuevamente antes de la temporada 2020 y que podrían ser adoptadas solo durante los playoffs. En el formato actual de tiempo extra, adoptado en el 2010, cada equipo tiene derecho al menos a una posesión, a menos que el equipo que recibe el balón primero anote un touchdown. Si eso no sucede, entonces se recurre a una muerte súbita y el primer equipo que sume puntos es el que gana. El partido también puede terminar en la primera serie ofensiva con un touchdown defensivo o un safety. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si ayer te perdiste lo mejor del deporte con Rabbit, hoy no te pierdas su repetición a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición a las 2 de la tarde. Vámonos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir.

Y te tengo información de tecnología y también de ciencia, por eso es que hasta me equivoqué de la hora, estaba muy entretenida viendo el video. Bueno, se trata de el de ciencia o la noticia o la información científica. Se trata de un asteroide de casi una milla de ancho que se ve acercándose con su propia luna. Un asteroide potencialmente peligroso y su compañero más pequeño han sido vistos desde la Tierra y se espera que sobrevuele nuestro planeta el día de mañana, el día 24 de mayo. La roca espacial sin nombre designada como Asteroid 66391-1999-KW4 es un sistema binario, lo que significa que está compuesto por un asteroide grande orbitado por una luna más pequeña. La mitad más grande de la dupla tiene casi una milla o 1.5 kilómetros de ancho, mientras que su satélite más pequeño tiene aproximadamente un tercio de una milla de ancho o 0.5 kilómetros. El asteroide se descubrió por primera vez hace 20 años y tanto los astrónomos de Traspatio como los profesionales se están preparando para observarlo mientras se acerca. La Agencia Espacial Europea dio a conocer una breve animación de este sistema que se aproxima, capturado desde un observatorio en la isla de La Reunión en el Océano Índico el 9 de mayo. Si bien su gran tamaño le ha valido el título 1999 KW4 de potencialmente peligroso, y le ponen potencialmente peligroso entre comillas, este año pasará por la Tierra a una distancia muy segura, que es 3.219.955 millas o 5.182.015 kilómetros. Este será el segundo acercamiento más cercano que se haya hecho en las últimas dos décadas y el más cercano que llegará a nuestro planeta hasta el 2036. Y también será con mucho el objeto más grande dentro de unas 20 distancias lunares de nosotros este año. El observatorio Las Cumbres describe el asteroide principal en el sistema como ligeramente aplastado en los polos y con una cresta de montaña alrededor del ecuador que recorre todo este asteroide, y esta cresta le da a la apariencia primaria similar a una nuez. Algunos de los telescopios más grandes del mundo, incluyendo el gigantesco observatorio de Arecibo en Puerto Rico, observarán el KW4 de 1999 mientras vuela para obtener más datos sobre ambas rocas y también la separación entre ellas. El sistema se moverá rápido cuando pase a visitarnos a unas 48.123 millas por hora, imagínense a qué velocidad van, ni se percibe, ¿no? Lo que puede hacer que sea más fácil para los observadores aficionados verlo. Si deseas intentar localizarlo, el embajador del Sistema Solar de la NASA, Eddie Irizarry, tiene algunos tips y gráficas útiles que te pueden interesar. Así que ya sabes, tú nada más googleas el nombre de los tips y gráficas de Eddie Irizarry, que es el embajador del Sistema Solar de la NASA, y ahí podrás poner atención y hacer lo que él te dice para que lo puedas percibir, ¿ok? Y bueno, la otra información que les tengo es de tecnología, y es que la computadora vieja llena de virus que se subasta, adivinen por cuánto, por $1,000,000 aquí en Estados Unidos. Hay una computadora vieja llena de virus que se está subastando por más de $1,000,000. Si tú tienes una computadora ahí llena de virus que ya no lo usaste y ya la fuiste reemplazando, pues tal vez si la pones en subasta, ¿no?, te salga mucho mejor como esta. Una galería de arte de Estados Unidos está subastando una inusual obra de arte, una vieja computadora llena de virus. Y al momento de publicar esta nota, dice, bueno, la apuesta más alta era de $1,100,000. La portátil de la marca Samsung tiene 11 años de uso y está infectada deliberadamente con 6 notorios tipos de malware, como el WannaCry o el I Love You, y la subasta ha generado un enconado debate en internet, en el mundo artístico y también entre algunos expertos en seguridad cibernética. Si deseas ahorrarte $1,000,000, puedes conectar una portátil a internet sin antivirus ni parches de seguridad y dejarla unos días para una infestación similar, fue lo que bromeó el analista Kevin Beaumont. Y desde hace años el mundo de la estética enfrenta el viejo dilema de qué y cuándo un objeto es arte y cómo las galerías y los museos se han convertido en espacios de legitimación. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, el proyecto es una colaboración entre el artista Wow Dong y una empresa de seguridad cibernética de Nueva York llamada Deep Instinct. Llegamos a entender este proyecto como una especie de bestiario, un catálogo de amenazas históricas, fue lo que explicó Gu a la revista Vice. Y es más emocionante ver a las bestias en un ambiente vivo, en vivo, fue lo que agregó. En Estados Unidos es ilegal vender virus con el propósito de causar daños, pero los creadores aseguran que se trata de un proyecto artístico. La subasta establece que la conectividad a internet de la computadora se desactivará cuando el dispositivo se envíe al ganador de la subasta. Más bien el ganador, el comprador de la subasta, ¿verdad? Y bueno, como les decía, tiene varios tipos de virus esta computadora portátil. Si tú quieres participar en esta subasta y tienes, dices, bueno, yo la compraría por $2 millones, pues ya sabes. Vas a tener al WannaCry, que es el conocido ransomware que causó estragos en el 2017. El otro virus, I Love You, que fue lanzado en el 2000, que infectó a 50 millones de computadoras en 2 semanas. Incluso la CIA, el Pentágono y el Parlamento Británico. MyZoom, que es un gusano de correo electrónico, Windows del 2004 de rápida propagación, que parecía un mensaje de error. Sobig es un potente virus que contaminó varios millones de computadoras en el 2003. Dark Tequila, que es un virus del tipo malware diseñado para robar datos financieros y credenciales de inicio de sesión. Y el otro es el Black Energy, que es conocido por los estragos que causó en la red eléctrica de Ucrania en el 2016. Pues así pueden analizar y pueden ver cómo funcionan todo este tipo de virus, ¿no? La gente que lo va a comprar o simplemente la va a comprar y decir, compré una laptop vieja que tiene 11 años de uso y que tiene unos virus muy potentes. Y bueno, con esto finalizo esta información. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. We'll be right back. nos vamos a ir a repasar el capítulo número 15, donde nos habla sobre el instante santo. Y el apartado es el número 5, el instante santo y las relaciones especiales. Estamos leyendo el libro de un curso de milagros. El instante santo es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado, pues sus experiencias pasadas constituyen su base. Es imposible juzgar sin el pasado, pues sin él no entiendes nada. Por lo tanto, no intentarías juzgar porque te resultaría obvio que no entiendes el significado de nada. Esto te da miedo porque crees que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. El pasado es el principal recurso de aprendizaje del ego, pues fue en el pasado cuando aprendiste a definir tus propias necesidades y cuando adquiriste métodos para satisfacerlas de acuerdo con las condiciones que tú mismo habías fijado. Hemos dicho que limitar el amor a una parte de la filiación produce culpabilidad en tus relaciones y por lo tanto hace que éstas sean irreales. Si intentas aislar ciertos aspectos de la totalidad con vistas a satisfacer tus imaginadas necesidades, estarás intentando valerte de la separación para salvarte. ¿Cómo no iba a producirse entonces culpabilidad? Pues la separación es la fuente de la culpabilidad, y recurrir a ella para salvarte es creer que estás solo. Estar solo es ser culpable. Pues sentir que estás solo es negar la unidad entre el padre e hijo y de ese modo atacar la realidad. No puedes entender el significado del amor si amases de manera distinta de cómo ama a Dios, quien no sabe lo que es el amor especial. ¿Cómo ibas a poder entender lo que es el amor? Creer que las relaciones especiales con un amor especial pueden ofrecerte la salvación es creer que la separación es la salvación, pues la salvación radica en la perfecta igualdad de la expiación. ¿Cómo puedes pensar que ciertos aspectos especiales de la filiación pueden ofrecerte más que otros? El pasado te ha enseñado esto, mas el instante santo te enseña que eso no es así. Todas las relaciones especiales contienen elementos de miedo en ellas debido a la culpabilidad. Por eso es por lo que están sujetas a tantos cambios y variaciones. No se basan exclusivamente en el amor inmutable. Y allí donde el miedo ha hecho acto de presencia, no se puede contar con el amor, pues ha dejado de ser perfecto. El Espíritu Santo, en su función de intérprete de lo que has hecho, se vale de las relaciones especiales que tú utilizas para apoyar al ego, para convertirlas en experiencias educativas que apunten hacia la verdad. Siguiendo sus enseñanzas, todas las relaciones se convierten en lecciones de amor. El Espíritu Santo sabe que nadie es especial, mas él percibe también que has entablado relaciones especiales, que él desea purificar y no dejar que destruyas. Por muy profana que sea la razón por la que la entablaste, él puede transformarlas en santidad, a eliminar de ellas tanto miedo como le permitas. Puedes poner bajo su cuidado cualquier relación y estar seguro de que no será una fuente de dolor, si estás dispuesto a ofrecérsela a él para que no apoye otra necesidad que la suya. Toda la culpabilidad que hay en tus relaciones especiales procede del uso que haces de ella, todo el amor del uso que él hace de ellas. No temas, por lo tanto, abandonar tus imaginadas necesidades, las cuales no harían sino destruir la relación. De lo único que tienes necesidad es de él. Si deseas sustituir una relación por otra, es porque no se la has ofrecido al Espíritu Santo para que él haga uso de ella. El amor no tiene sustitutos. Cualquier intento de sustituir un aspecto del amor por otro significa que has atribuido menos valor a uno y más a otro. De esta forma, no solo los has separado, sino que los has condenado a ambos. Mas tuviste que haberte condenado a ti mismo primero, o de lo contrario, nunca habrías podido pensar que necesitabas que tus hermanos fuesen diferentes de como son. A no ser que hubieses pensado que estabas falto de amor, no se te habría ocurrido pensar que ellos estaban faltos de amor como tú. El uso que el ego hace de las relaciones es tan fragmentado que con frecuencia va aún más allá. Una parte de un aspecto se ajusta a sus propósitos, pero al mismo tiempo prefiere diferentes partes de otro aspecto. De esta forma, ensambla la realidad de acuerdo con sus caprichos, incitándote a que vayas en busca de una imagen que no tiene contrapartida real, pues no hay nada en el cielo o en la tierra que se parezca a ella, y así por mucho que la busques no podrás encontrarla porque no es real. Todo el mundo aquí en la tierra ha entablado relaciones especiales, y aunque en el cielo no es así, el Espíritu Santo sabe cómo infundirlas de un toque celestial aquí. En el instante santo, nadie es especial, pues no le impones a nadie tus necesidades personales para hacer que tus hermanos parezcan diferentes. Sin los valores del pasado, verías que todos ellos son iguales y semejantes a ti, y que no hay separación alguna entre ellos y tú. En el instante santo, ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente. Dios te conoce ahora. Él no recuerda nada, pues siempre te ha conocido exactamente como te conoce ahora. El instante santo refleja su conocimiento al desvanecer todas tus percepciones del pasado y al eliminar de esta manera el marco de referencia que inventaste para juzgar a tus hermanos. Una vez que éste ha desaparecido, el Espíritu Santo lo sustituye con su propio marco de referencia, el cual es simplemente Dios. La intemporalidad del Espíritu Santo radica solo en esto, pues en el instante santo, el cual está libre del pasado, ves que el amor se encuentra en ti y que no tienes necesidad de buscarlo en algo externo y de arrebatarlo culpablemente de donde pensabas que se encontraba. Todas tus relaciones quedan bendecidas en el instante santo porque la bendición es ilimitada. En el instante santo, la filiación se beneficia cual una sola, y al quedar unida en tu bendición, se vuelve una para ti. El significado del amor es que Dios es el que Dios le dio. Atribúyele cualquier otro significado que no sea el que le otorga y te será imposible entenderlo. Dios ama a cada uno de tus hermanos como te ama a ti, ni más ni menos. Al igual que tú, tiene necesidad de todos ellos por igual. En el tiempo, se te ha dicho que obres milagros tal como yo te indique, y que permitas que el Espíritu Santo te traiga a aquellos que te andan buscando. Mas en el instante santo, te unes directamente a Dios, y todos tus hermanos se unen en Cristo. Aquellos que están unidos en Cristo no están separados en modo alguno, pues Cristo es el ser que la filiación comparte, de la misma manera en que Dios comparte su ser con Cristo. ¿Crees que puedes juzgar al ser de Dios? Dios lo creó inmune a todo juicio como resultado de su necesidad de extender su amor. Puesto que el amor se encuentra en ti, no tienes otra necesidad que extenderlo. En el instante santo no hay conflicto de necesidades, ya que solo hay una necesidad. Pues el instante santo se extiende hasta la eternidad y hasta la mente de Dios, y únicamente allí tiene sentido el amor, y únicamente allí puede ser comprendido. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, el instante santo y las relaciones especiales. Nos recuerda nuevamente, ¿no? Nadie es especial. Eso es esa necesidad de sentirnos pues seres especiales, ¿no? Más especiales que otros. Son los que engrandecen más al ego. A veces nosotros hacemos cosas pensando que estamos mejorando. Podemos tomar, algunas clases de superación, ¿no? Y al momento de tomar estas clases de superación o tomar clases de meditación, que te dan la finalidad de sentirte en paz, de encontrarte contigo, pues parece que a veces lo tergiversamos, ¿no? Ese sentimiento o esa emoción de sentirnos más especiales que otros. Y empezamos a creernos que somos de un nivel más evolucionado o de un nivel más avanzado o que somos más espirituales o que somos más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va totalmente en contra del mensaje de Dios, va en contra del mensaje del instante santo. Y pues obviamente nos puede aterrizar y decir, eso no es lo que te estoy enseñando, eso no es a lo que viniste a hacer en este mundo. La relación especial no es tu función. La relación especial lo único que hace es hacer una separación. Entonces nos recuerda nuevamente que Dios está con nosotros y que está inmune a todo juicio, y que también Dios nos creó a todos nosotros inmune a todo juicio. Por lo tanto, no podemos seguir haciendo juicios con los demás o poniendo juicios. Nos recuerda que el amor lo es todo, que el amor se encuentra en ti y que no tienes otra necesidad más que extenderlo, no limitarlo. Extiéndelo con todo tu alrededor, con todo tu mundo, con toda tu gente, con toda la gente que tú observas, con todo el planeta. Extiende el amor. El amor es ilimitado, es inmenso. Y está dentro de ti. En el instante santo nos recuerda que no hay conflicto. No hay ningún conflicto, no hay ninguna necesidad. Los conflictos vienen por todas las necesidades que nosotros tenemos en nuestras vidas. Necesito dinero, necesito comida, necesito trabajo, necesito familia, necesito. Son puras necesidades que nos van a ocasionar conflictos en nuestras vidas. Y aquí en el instante santo nos dice, no hay conflicto de necesidades, ya que solo hay una necesidad, porque en el instante santo se extiende hasta la eternidad y hasta la mente de Dios. Esa es la única necesidad que nosotros debemos de tener en mente. Extendernos en el instante santo hasta la eternidad y hasta la mente de Dios. Y únicamente de esta manera podemos darle sentido al amor. Es aquí donde tiene sentido el amor y únicamente ahí puede ser comprendido. No en otro lugar, no cuando tengas dinero, no cuando tengas la pareja perfecta o el trabajo perfecto, la casa perfecta, los hijos perfectos. No. Todo tiene sentido en el amor. Únicamente ahí puedes comprender el instante santo. Ahí es donde puedes quitarte todo conflicto. Ahí es donde no hay ningún ser especial. Ahí es donde no hay ningún conflicto de necesidad. Ahí es donde no hay problemas. Ahí nada más reina la paz. En este instante santo, cuando recordamos que el instante santo está contigo porque es eterno, porque siempre ha sido y siempre lo será. Donde el amor es ilimitado y nada más hay extensión. Tú nada más puedes extender tu amor, no lo puedes limitar. Entonces recuérdalo hoy. Recuerda este apartado del instante santo y las relaciones especiales. Y deja a un lado todas estas relaciones especiales. Porque todas tus relaciones en el instante santo, en este momento, quedan bendecidas. Porque la bendición es ilimitada, el amor es ilimitado. En el instante santo la filiación se beneficia cual una sola, y al quedar unida en tu bendición se vuelve una para ti. Entonces vamos a irnos rápidamente con la lección del día. Toca la lección 154, también está un poquito extensa, vamos a leerla. Me cuento entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades.

inmediatamente reunió a sus ejércitos y reconquistó su reino. El día que entró victorioso al palacio, fue recibido por su pueblo con una gran celebración y quiso que su amado anciano estuviera a su lado. Este aprovechó la oportunidad para decirle: «Vuelve a leer el mensaje». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora soy un ganador. La victoria está de mi parte. La gente celebra mi vuelta. No estoy en una situación peligrosa». «Escucha», dijo el anciano. «Este mensaje también es para momentos como estos. No es solo para cuando estás derrotado. También es para cuando te sientas victorioso. Es para cuando eres el último, pero también para cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. «Nada es permanente, todo pasa». Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio. En medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, ya no había más orgullo, ni ego, ni arrogancia. Todo había desaparecido. El rey comprendió el mensaje y se convirtió en otra persona. Entonces el anciano le dijo: «Recuerda que todo pasa, nada es permanente. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la vida, con toda humildad. Dios permitirá que pases momentos difíciles y de alegrías, pero recuerda, el Señor siempre estará contigo». Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la grandeza de las personas no se mide por dineros, estudios ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Diez de la mañana con 8 minutos, ya regresamos y ya casi nos despedimos. Les voy a dar rápidamente la receta con parietana. Esta es el remedio, ¿no?, que les iba a estar trayendo el día de ayer. Les di una que era para limpiar los riñones y para refrescar los riñones, ¿no?, para mantenerlos sanos y fuertes. Y la parietaria. Ya le estoy cambiando el nombre. También es conocida como vidriola, hierba del muro, albahaca de culebra, caracolera, caña roya, camarroja, granadella, ortiga mansa y colerina. Así, si tú ya lo conoces en donde tú vives con alguno de estos nombres que te di, pues ya sabes cuál es la parietaria, ¿ok? Y bueno, el día de hoy, este remedio con parietaria, es para combatir las hemorroides. Lo que necesitas son unas hojitas frescas de parietaria y vas a necesitar un poquito de leche. Pones a hervir la leche y vas a dejar remojando estas hojas frescas en la parietaria y lo vas a dejar enfriar. Una vez de que ya se ponga fría, vas a aplicar la leche, pues, con un algodoncito. Lo vas a aplicar en el área afectada y esto te va a ayudar a desinflamar y a combatir las hemorroides de manera tópica, ¿ok? Es tópica, como una compresa lo que te vas a poner con las hojas frescas de parietaria en la leche hervida. Y bueno, ahora sí, yo con esto me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves. Recuerden, la gente que se va a dirigir hacia Logan, hacia Ogden, hacia Wasatch Front, hacia, ¿qué más? Son varias áreas, ¿verdad? Las afectadas, hacia Farmington, Centerville, Bountiful, Cache Valley, Smithfield, todas estas áreas, Brigham City, van a estar afectadas con estos vientos que se espera que continúen hasta la 1 de la tarde el día de hoy. Esperemos y que no vaya a causar estragos en todas estas áreas. Aquí afortunadamente en el centro de Salt Lake no está haciendo los fuertes vientos, ni ayer tampoco hizo, pero sí nos enteramos, ¿no?, de estas áreas que sí fueron afectadas. Entonces, por favor, manejen con mucha precaución, evítense cualquier percance. Si ustedes no tienen que conducir y nada más querían ir a visitar, pues no lo hagan, ¿no? Espérense después de la 1 para que ya desciendan estos vientos que vienen de la parte este, de 25 a 45 millas por hora, que pueden llegar a alcanzar hasta las 65 millas, pueden incrementar a partir de la una, ¿no? Más o menos. Y bueno, esperemos que ya vayan disminuyendo. Y bueno, ahora sí yo me despido y los invito hoy a que no se olviden de sintonizar el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se lo pierdan, hoy a las 7 de la noche tienen una cita para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. También las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche el día de ayer. No se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguida de la repetición de este programa con el pie derecho. La repetición este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición, 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.